Nuestro compromiso como Mimbu es entregar hogares a las familias. Es por ello que nuestra recomendación es que las personas que estén interesadas reserven su hora de atención, se acerquen directamente a nuestras oficinas de Serviu en la región o que puedan realizar el trámite vía online a través de nuestra página web www.mimbu.cl. La idea es que todos se informen de los requisitos para que no queden fuera de este valioso beneficio.